Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Y cuando son las 8 y 1 minutos de la mañana de hoy, jueves 26 de marzo, le damos inicio a nuestro programa del Instituto del Patrimonio Cultural, La Tierra de los Míos. Quien les habla, Daniel Duarte, acompañándolos hoy nuevamente en nuestro quinto programa, nuestra quinta semana desde que retomamos el espacio en la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Así que muchas gracias por habernos escuchado, por escribirnos a nuestras cuentas Twitter, nuestras cuentas Facebook, a nuestro correo, y seguiremos con ustedes compartiendo. Por supuesto, tenemos que agradecer al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a todo el equipo de Alba Ciudad, comenzando por su director, Randolph Borges, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, a Luis Arloyo, quien nos ha acompañado y nos acompaña siempre en este espacio, nuestro operador de guardia, y por supuesto a todo el equipo, todos los trabajadores del Instituto del Patrimonio Cultural Venezolano. Quienes habla, Daniel Duarte, Colegio Nacional de Periodistas 17.882. Hoy acompañado, como siempre, por Angélica Aguilar. Muy buenos días, Angélica. Buenos días, Daniel, y buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias, pues que como todos los jueves nos acompañan en este espacio destinado a dar a conocer más sobre nuestro patrimonio cultural. Y precisamente hoy, un gran día, pues, o un gran programa, pues estaremos haciendo referencia a lo que será la celebración del Día Nacional del Patrimonio Cultural, que se celebrará este sábado 28 de marzo, y que por supuesto el Instituto del Patrimonio, conjuntamente con los especialistas en materia patrimonial de todos los estados, manejará una completa programación que tiene como objetivo principal, pues, enaltecer nuestro patrimonio, dar a conocer, o mejor dicho, seguir revitalizando esa semilla, pues, que tenemos todos como venezolanos. Sí, exactamente. Vamos a comenzar con nuestra primera sección del día de hoy. Testigos patrimoniales. Esperando por nuestra compañera María Gabriela Martínez, que ya debe estar llegando, es importante ratificar, ¿no?, lo que hemos venido haciendo desde la semana pasada, desde la Filben, cuando fue el bautizo de los primeros dos libros de este año 2015 de nuestra institución. El libro Tejiendo Nuestras Raíces y el libro folleto de patrimonio titulado Juegos Tradicionales Venezolanos. Estamos esperando a nuestra compañera María Gabriela Martínez para hablar de ello. Sin embargo, podemos ir comenzando a darle un poco de la visión de estos libros a nuestro radioescucha. Así es un material bien interesante que realizó el Instituto del Patrimonio Cultural gracias a ese trabajo de hormiguita que efectúan, pues, día a día cada uno de los trabajadores del Instituto del Patrimonio Cultural. En este caso, ambos folletos forman parte de un programa bien interesante del Instituto, que es el proyecto pedagógico. Y ese proyecto pedagógico tiene como objetivo principal hacer que nuestros niños en edad escolar, desde el preescolar hasta el bachillerato, puedan ir teniendo un mayor conocimiento de nuestros patrimonios, y en la medida que ellos vayan conociendo la importancia que tiene el patrimonio, de esa misma medida lo estarán preservando, lo estarán cuidando y queriendo, y así garantizamos, pues, que nuestro país siga avanzando, siga adelante, y la ciudadanía en general, pues, aprenda más sobre lo nuestro. Y esa era la esencia, pues, del programa del día de hoy, en el marco de la celebración del Día Nacional del Patrimonio Cultural, en este su espacio, La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural, por Alba Ciudad 96.3 FM, todos los jueves llevándole esa información. Y precisamente, quiero hacer referencia a que el Día del Patrimonio Cultural en Venezuela se celebra el 28 de marzo, según decreto 29.2956, publicado en Gaceta Oficial número 37.955 del año 2004, en homenaje al natalicio de Francisco de Miranda, prócer de nuestra independencia y pionero en la defensa y conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Así que esta es la importancia de la celebración del Día Nacional del Patrimonio, en homenaje a Francisco de Miranda, uno de los hombres más ejemplares que ha tenido Venezuela. De hecho, él es catalogado como un latinoamericano universal, gracias a todo ese trabajo que realizó en función de nuestra independencia y también de ir desde esa fecha enalteciendo nuestros valores. Francisco de Miranda se caracterizó precisamente por eso. Él fue el que nos trajo la bandera. Él empezó ese trabajo de nacionalidad y de gentilicio con la población venezolana desde sus inicios. Así que definitivamente no hay mejor homenaje a Francisco de Miranda, pues, que decretar o hacer referencia al Día del Patrimonio Cultural en el marco o en homenaje a su natalicio. Daniel. Efectivamente. Hoy dedicado el programa al Día del Patrimonio, que se celebrará, como decía Angélica, el próximo sábado 28 de marzo. Además, hoy también hay que destacar, lo hablaremos un poco en nuestra sección de las efemérides, pero hay que destacar que tal día como hoy salió el comandante Chávez de la cárcel de Yare. Lo colocaba en el Twitter su hermano Adán Chávez hace unos minutos. Así que yo se los recuerdo para que lo tengan presente. Y también se cumplen 24 años de la creación del Mercosur, aparte de otras efemérides que diremos más adelante. Así es, pero no podíamos desaprovechar la oportunidad, pues, en el inicio del programa, de hacer referencia a estas dos fechas tan significativas. De igual forma, pues, queremos hacer referencia al trabajo que se ha venido realizando con la recolección de firmas en contra, pues, del decreto imperial de Barack Obama. Desde el Ministerio de la Cultura, pues, se está afianzando estas acciones. Igual más adelante estaremos dando más detalles de lo que va a ser la jornada de este sábado, pero igual, pues, desde el Instituto del Patrimonio Cultural se ha hecho un llamado a la reflexión y a la conciencia de sus trabajadores para que firmen, y más allá de firmar, para que mantengan una conducta de compromiso, de amor a la patria, de lealtad y sobre todo de sentimiento venezolano. Y nos paremos todos firmes, pues, en contra de esta medida imperialista que busca socavar desde lo más profundo de nuestro sentido y desmoralizarnos, pues, como venezolanos, hacernos sentir débiles, vulnerables, cuando es todo lo contrario, porque Venezuela es un país fuerte, es un país que se respeta, es un país que no es amenaza, sino que es esperanza. Y justamente lo conversábamos hace unos días en nuestra sede en Caño Amarillo, que cuando ha habido anteriores pronunciamientos de los imperios, o en este caso de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ellos han comenzado con el decreto o con una amenaza previa, y luego, cuando comienzan sus primeros ataques, lo que hacen es ir directamente a lo patrimonial, ir a las bibliotecas públicas o a bombardear las bibliotecas públicas, las edificaciones, todo lo que moralmente nos impacta a los venezolanos, o en este caso a todos los ciudadanos del mundo, y ellos van directamente a atacar a esos centros. Y lo conversábamos justamente ahí en Caño Amarillo, porque tenemos muy cerca al comandante Chávez ahí en el 23 de enero y también muy cerca a Miraflores. Correcto. Entonces, en cualquier momento, en cualquier ataque que se le ocurra al gobierno de Estados Unidos de realizarlo en nuestra contra, seguramente atacarán lo que nos va a impactar, que es nuestra moral, nuestra identidad. Correcto, como uno siempre dice, lo que más nos duele, ¿no? Que es lo nuestro. Y como pasó en Irán, como pasó en Afganistán, como pasó en todos estos países árabes y donde ha atacado el imperio norteamericano. Y precisamente es por eso, ¿no? Es para desmoralizarnos. pero la importancia de estas acciones que se están efectuando a nivel nacional de manera mancomunada con cada una de las organizaciones e instituciones venezolanas están orientadas a eso, a seguir elevando la moral del pueblo venezolano, a seguir llevando la información, incentivarlos y, por supuesto, pues a no dejarnos intimidar por la amenaza del extranjero, en este caso, pues por la amenaza del imperio norteamericano. Y sí, eso se estuvo hablando el pasado martes, pues, en el marco de una recolección de firmas que se hizo bien contundente por parte de los trabajadores del IPC, que ese día, pues, de manera, vamos a decirlo así, simbólica, porque a lo largo de toda la semana se habían estado recolectando las firmas, pues se decidió hacerlo con un mayor número de trabajadores en ese momento y aprovechó el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, el licenciado Omar Bielma, de llevar ese mensaje de reflexión a cada una de las mujeres y los hombres que forman parte de esta institución tan importante para la moral, para los valores y para el querer más a nuestro país como lo es el IPC. Y no solamente un tema de debate interno, ¿no?, en nuestra sede, sino que lo ha compartido nuestra compañera Morela Jurado, que está al frente de Liartes en este momento, y otros compañeros que en ocasiones nos hemos encontrado en la calle, en algunos sitios de concurrencia pública, y que insisten en que eso puede ser el primer punto a atacar en caso de una invasión o de un ataque a nuestro país. Así es, entonces, bueno, a tener nuestra moral en alto, a estar alerta y sobre todo a seguir trabajando con fe, optimismo y con muchas ganas como lo hacemos todos los días. Son las 8 y 11 minutos de la mañana en este su espacio, La Tierra de los Míos, Sendero del Patrimonio Cultural. Hoy jueves 26 de marzo hacemos nuestra primera pausa. Viva, viva la ciudad, es pura historia, luz y libertad. Son las 8:15 de la mañana de hoy jueves 26 de marzo y acabamos de escuchar una parranda de Iván Pérez Rossi, nuestro querido compañero amigo de justamente de Ciudad Bolívar, del Estado Bolívar, y del disco Angostura Intangible, editado por el Instituto del Patrimonio Cultural. Una parranda dedicada a Ciudad Bolívar. Y mientras esperamos a nuestra compañera María Lorena Martínez, entonces les recordamos que hoy nuestro espacio está dedicado al Día Nacional del Patrimonio Cultural Venezolano, el cual se celebra el próximo sábado 28 de marzo, como se celebra todos los años. Ya hay gran parte de nuestros compañeros, nuestros especialistas de patrimonio de los estados, de los gabinetes estatales culturales, que están montados en actividades para ofrecer este sábado. Además de la gran jornada nacional, también promovida por la Dirección General de Despliegue Territorial, el próximo sábado, de firma en contra del decreto de Barack Obama, o del presidente de Estados Unidos, del gobierno estadounidense, en contra de Venezuela, o de lo que hemos visto todas estas dos semanas, de todas esas firmas que se recogerán para que el presidente Barack Obama derogue el decreto publicado, ¿no? Así es. Y fíjate, Daniel, qué interesante, ¿no? Y qué buen momento para seguir fortaleciendo, ¿no?, el tema de la recolección de las firmas en contra del decreto imperial, que aprovechar este espacio de la celebración del Día Nacional del Patrimonio Cultural para acercar a los cultores, para acercar al pueblo venezolano en general, a los artesanos, a los músicos, a los cantautores, a dar también su voz, o a elevar su voz en rechazo a esta medida. Y en muchas de las entidades en las que se están organizando las actividades en conmemoración a esta significativa fecha, el próximo 28 de marzo, están relacionadas precisamente con eso. Coloco como ejemplo la programación del Estado Monagas, específicamente en Maturín. Allí van a estar efectuando una jornada de recolección y agitación con los cultores, en este caso con los patrimonios vivientes. Entonces es bien interesante porque estos maestros y maestras van desde su propia experiencia a narrarnos un poco por qué el pueblo venezolano debe rechazar esta medida, por qué debe sentirse más identificado con su gentilicio y por qué nosotros estamos llamados a combatir, a luchar desde el amor, desde la paz y desde el trabajo. Así que todo el país va a estar realizando actividades conmemorativas al Día del Patrimonio, así como también actividades de agitación y de recolección de firmas. Efectivamente, y vamos a leer una a una todas estas actividades. En el estado Amazonas, en el municipio Atures, el sábado en la Plaza Bolívar de Puerto Ayacucho, 8 de la mañana, dos actividades. La primera, el pueblo construye su bandera. Y la segunda, un foro titulado ¿Por qué Venezuela? Así es. En el estado Apure, específicamente en San Fernando, en el Paseo Libertador de San Fernando, estará la presentación de los portadores patrimoniales de esa entidad. Fíjate lo que veníamos comentando, ¿no? El papel tan importante que asumen hombres y mujeres vinculados al tema cultural, en este caso los portadores patrimoniales, que son nuestros maestros de tradición, que son los que saben los remedios caseros, que son los que conocen técnicas tradicionales en materia de salud. La tradición oral. En el caso de Falcón, que también vale la pena mencionar, están los maestros artesanos del barro, que gracias a ese trabajo bien orientado lograron restaurar o recuperar las casas del centro histórico de Coro y hacer que se avancen las acciones para que Coro y La Vela salgan de la lista de patrimonio en riesgo. Qué interesante, ¿no? Y qué importante es mantener nuestras tradiciones. Efectivamente. En el estado Barinas hay tres actividades. La primera será el 26, es decir, mañana, un programa de televisión Entre Nos en el canal de televisión local Barinas TV, tomando en cuenta el Día Nacional del Patrimonio, tema de reflexión sobre la ratificación del amor por nuestros símbolos patrios y tradiciones locales. Van a hablar también del programa o del proyecto Tejiendo Nuestras Raíces el próximo 27, es decir, hoy es que está este programa de radio a las 6 de la tarde. Mañana 27 en UNEYES 91.3 también será una toma mediática para describir la programación prevista del Día Nacional del Patrimonio Cultural. Y el propio sábado 28 será la construcción de las banderas en el punto patrimonial, un breve comentario sobre el Día Nacional del Patrimonio, realizar pintas de vehículos y, por supuesto, el preestreno del documental Tejiendo Nuestras Raíces en Sabaneta y la elaboración de un gran papelógrafo con dibujos, textos y otros materiales sobre el patrimonio cultural. Eso será en la Plaza Bolívar de Barinas a las 9 de la mañana. Carabobo no se queda atrás y también tiene dos actividades. Una de ellas, el sábado en Puerto Cabello a las 3 de la tarde, denominada Exposición Carabobo, Patrimonio e Identidad. La otra actividad va a ser precisamente en Valencia, en la capital carabobeña. Y esta actividad se denomina El Pueblo Construye Su Bandera. Y está referido precisamente a la elaboración de la bandera de manera colectiva. Eso será a las 8 de la mañana. En el estado de Cojedes, municipio de Ezequiel Zamora, a las 10 de la mañana habrá una rueda de prensa con el equipo del gabinete y el especialista de patrimonio, la cual tocarán el tema de los avances en materia de conservación, divulgación y defensa del patrimonio cultural de todo el estado de Cojedes. En Delta Macuro, específicamente en Tucupita, Biblioteca Pública Andrés Eloy Blanco, a las 9 de la mañana, entrega de reconocimientos a portadores patrimoniales vivientes. Acá en el Distrito Capital, aunque no hay una actividad programada como tal por nuestro especialista de patrimonio, sí habrá a las 9 de la mañana en Plaza Caracas un toque con la participación de más de 10 bandas y un despliegue de banderas. En Falcón, municipio Miranda, específicamente en la Plaza Bolívar de Coro, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, allí se van a estar realizando varias actividades, entre ellas un conversatorio con los maestros y maestras artesanas del barro acerca del patrimonio, así como también la elaboración de la bandera del pueblo, con la participación, por supuesto, de todos los falconianos. Y esa jornada pues se va a extender hasta la tarde, hasta las 4, va a estar acompañada de la participación de agrupaciones tradicionales. Guárico, al igual que Barinas, tres actividades. En el municipio Julián Mellado, esto es en El Sombrero, en la comunidad de Tigüigüe, específicamente a las 10 de la mañana, se realizará una jornada integral cultural y un foro titulado El Caballo Criollo y su importancia en la Guerra de Independencia. Nos pareció bastante interesante este tema, ¿no? Así es. Y además, música llanera y baile de joropo acompañado de la recolección de firmas. En el municipio Miranda, Calabozo, seguimos en el estado de Guárico, en la Plaza El Folclorista, final de la carrera 12, a las 10 de la mañana, un encuentro con portadores patrimoniales. Y ese mismo día, a la misma hora, pero en Valle de la Pascua, municipio Leonardo Infante, también habrá un encuentro con portadores patrimoniales. Así es, y quiero hacer una acotación al tema del Foro El Caballo Criollo y su importancia en la Guerra de Independencia, que lo conversábamos ayer cuando estábamos armando el bloque de actividades, porque qué interesante, ¿no?, que el pueblo venezolano cada día va adquiriendo mayor conocimiento de cada uno de los elementos que jugaron pieza clave en que nosotros hoy en día seamos independientes, ¿no? Adicional a los hombres, pues al enfrentamiento en combate, sus instrumentos y en este caso también pues los animales, las bestias que acompañaron en esta guerra de independencia y cómo hasta nuestros propios caballos también tuvieron un papel preponderante para que se alcanzara la victoria, Daniel. Sí, efectivamente. Y continuamos con el estado Mérida, en el municipio Libertador, la Plaza de las Heroínas, a las 3 de la tarde, un taller acerca del patrimonio cultural venezolano y la confección de la bandera nacional. En Monagas, específicamente en Maturín, en la Plaza Bolívar, el sábado a las 9 de la mañana, pronunciamiento en rechazo a la injerencia de Obama por parte de los portadores vivientes del estado de Monagas. En Nueva Esparta, municipio Arismendi, la capital de la Asunción, en el Centro de Arte Omar Carreño, a las 10 de la mañana, un acto de celebración del Día Nacional del Patrimonio. Portuguesa, con dos actividades para el día sábado. La primera de ellas en el sitio denominado Araure Bicentenario. Allí se hará una entrega de reconocimientos a cultores de la Cruz de Mayo, cultoras y cultores, artesanos y artesanas, músicos y cantantes. También en Portuguesa, pero en este caso en el municipio Páez, en el Centro Cultural Ali Primera, a las 9 de la mañana, entrega de reconocimiento a los portadores patrimoniales, reconocimiento especial a la muñequera Vilma Girán. Efectivamente, continuamos con lo que será el estado Táchira, en San Cristóbal, municipio capital, en la Casa Steibor, específicamente todo el día, todo ese sábado, van a estar confeccionando la bandera nacional. En Trujillo, aunque aún no se ha confirmado la hora, se tiene previsto en la Casa de la Diversidad, la Casa Santa Ana, realizar charlas en relación al patrimonio cultural. Y en el estado Vargas, aparte de la confección de la bandera nacional, que está pautada para todo el país, así como lo que es la recolección de firmas, también hay unas actividades que están por confirmar, pero que van enmarcadas en todo lo que es el día de la afrovenezolanidad y también otras actividades relacionadas con la identidad y el patrimonio. Y culminamos con Zulia, específicamente en Maracaibo. Ellos tienen planteado 4 actividades, de las cuales 2 se estarán efectuando el próximo viernes 27. La primera de ellas es en el Museo de la Gaita, ubicado en la Plaza Bolívar. Allí serán visitas guiadas con la zona educativa al Museo de la Gaita. Y también para ese día, en horas de la tarde, específicamente de 2 a 5, en la Biblioteca María Calcaño, allí habrá una actividad dinámica con niñas y niños de la zona educativa junto con el taller de conversa alrededor del tambor afrozuliano. Efectivamente, ya son las 8 y 26 minutos, vamos a hacer nuestra segunda pausa y la identificación de la emisora Alba Ciudad. Luyer. Vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara pura, vara

en relación al trabajo que se viene efectuando con la población juvenil desde el IPC. En este caso hará referencia a lo que fue el desarrollo del primer concurso de fotografía juvenil, el Patrimonio Cultural, una visión de futuro. También con ella vamos a estar conversando en relación al folleto que fue bautizado en el marco de la FILBEN, específicamente en el pabellón infantil, denominado Juegos Tradicionales Venezolanos. Así que le damos entonces los buenos días a nuestra compañera María Gabriela Martínez. Gaby, buenos días, bienvenidos a este tu espacio, La Tierra de los Míos. Ok, buenos días, ¿cómo estás, Angélica? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Aunque no estás presencialmente con nosotros aquí, agradecemos todo el esfuerzo que hiciste para llegar, pero bueno, a veces el tráfico y todas estas cosas pues impiden que podamos llegar puntual a algún sitio. Pero igual, bueno, Gaby, queremos conversar contigo todo lo relacionado a este primer concurso de fotografía juvenil, que como nosotros lo hemos venido recalcando aquí en el programa, es de vital importancia el proyecto que maneja el IPC para llevar el mensaje, para informar, para educar a nuestros niños y jóvenes y que ellos posteriormente puedan aprender a valorar todo lo nuestro, en este caso nuestros patrimonios. Ok, el concurso de fotografía juvenil se creó en el marco de la declaración del año 2014 como el año de la juventud. En él se convocó a las y los jóvenes entre 14 y 21 años de todo el país para que participaran con sus trabajos fotográficos digitales con el tema central, que era el patrimonio cultural venezolano, en todas sus manifestaciones, lo que era arqueología, gastronomía, festividades, prácticas religiosas, entre otras cosas. Y bueno, el objetivo principal del concurso era reconocer y valorar la visión y la presencia del patrimonio cultural en los jóvenes del país. Muy bien. Gabriela, en el caso pues del concurso, ¿cómo fue la participación? ¿Cuántos jóvenes pues manifestaron interés a través de sus trabajos en esta iniciativa que tuvo el Instituto del Patrimonio Cultural? Bueno, participaron alrededor de 60 jóvenes de todo el país. Okay. Que participaron con alrededor de 150 fotografías. Okay. Háblanos también un poco de lo que fue el desarrollo del concurso. ¿Cuándo se estaría dando a conocer el nombre de los ganadores y cuáles son las categorías que formaron parte del primer concurso de fotografía juvenil, El Patrimonio Cultural, una visión de futuro? Bueno, ya los ganadores ya los tenemos seleccionados. Ok. Si quieres ya también se puede decir. Ah, buenísimo. Entonces vamos a tener primicia aquí en el programa. De verdad que nos está sorprendiendo con esa noticia, Gabriela. Te lo tenías bien guardado porque no sabíamos que íbamos a hacer este anuncio. Pero claro, por supuesto, vamos a aprovechar este espacio que es del patrimonio para conocer entonces los nombres de los chicos pues que resaltaron con su trabajo durante el concurso. Ok, bueno, antes que nada me gustaría decir que para seleccionar a los ganadores, uh-huh, el Instituto de Patrimonio Cultural escogió a 5 jurados. Okay. Estos fueron el señor Audio Cepeda, que es fotógrafo profesional del estado Zulia. Okay. Él es Premio Nacional de Fotografía. Está Gustavo Marcano, fotógrafo profesional también, que ha trabajado con el instituto en otras ocasiones. Crixo Aponte, que es arquitecto y fotógrafo profesional. Sandro Orama, uh-huh, que también, bueno, es conocido y fue presidente del CENAF, correcto, Centro Nacional de Fotografía. Y por último, Omar Bielma, que es el presidente actual del Instituto de Patrimonio Cultural. Bien, es decir, que fue un grupo bien variado de personas pues que integraron este jurado. Entonces, bueno, ahora sí, estamos preparados para escuchar los nombres de los ganadores. Ok. El primer lugar lo ganó Jean Manuel Russo Ramos. Él es de Distrito Capital y el nombre de la fotografía ganadora es Catedral de Caracas. Bien. El segundo lugar lo ganó Aarón Flores, del estado Nueva Esparta, con su fotografía Marrones Guariqueños. El tercer lugar lo ganó Lauren Elena Ortega, del estado Lara, con su con su Poto Virgen del Valle y su gente. La primera mención honorífica la ganó Orlando Antonio Pérez Pifano del Estado Lara con su fotografía Danza de las Turas. La segunda mención honorífica, Yukensi Ruiz del Distrito Capital con su foto Diablos Danzantes de Chuao. Y la tercera mención honorífica la ganó Eric Cádenas Requis del Distrito Capital con su foto Llega San Benito. Okay, bueno, fíjate que nos resultó bastante interesante, ¿no? Cuando estabas haciendo referencia a los ganadores que representan a diferentes entidades o estados de nuestro país. Escuchamos a Lara, Nueva Esparta, Distrito Capital. Y bueno, de verdad nos llena de mucho orgullo saber que el concurso despertó ese interés, pues, a lo largo de nuestro país. Nos gustaría, Gabriela, si está en tus posibilidades, que por favor nos vuelvas a repetir los nombres de los ganadores, porque estamos seguros que genera pues mucha expectación en nuestras usuarias y usuarios al saber pues que el día de hoy, en el marco de nuestro programa, estamos anunciando pues los ganadores de esta importante actividad que realizó el IPC durante el último trimestre del año pasado. Ok, mire, también tenemos allí 10 participantes más que no ganaron los primeros lugares, pero que también fueron seleccionados para participar en la exposición. Ellos también son de diferentes estados. Oh, qué bien. Ahí ellos representan a Falcón, Miranda, Zulia, Vargas y Distrito Capital también. Qué interesante, de verdad. Entonces, bien complacidos por esta participación, el interés que despertó el concurso a nivel nacional. Okay. Entonces, ¿te repito los ganadores? Sí, por favor, Gabriela. Okay. En primer lugar, Jean Manuel Russo Ramos, de Distrito Capital. En segundo lugar, Aarón Flores, de Nueva Esparta. En tercer lugar, Lauren Elena Ortega, del Estado Lara. La primera mención honorífica, Orlando Pérez Pifano, del Estado Lara. La segunda mención honorífica, Yukensi Ruiz, del Distrito Capital. Y la tercera mención honorífica, Eric Cadenas Requis del Distrito Capital. Ok, perfecto. Entonces, bueno, igual extendemos nuestras felicitaciones a cada uno de las participantes y participantes, pues, de este concurso. Todos son ganadores. Siempre ese es el hecho de participar, pues, ya es un triunfo para estos muchachos. Pero claro, siempre hay algunos trabajos, pues, que resaltan más. Y bueno, son los que se hacen merecedores de estas distinciones. Así que desde aquí, pues, felicidades a todos los participantes del concurso de fotografía juvenil. Gaby, queremos aprovechar también la oportunidad para que nos des un breve resumen, un recuento de lo que fue el bautizo de ese folleto que para nosotros tiene tanto valor como lo es el de los Juegos Tradicionales de Venezuela. El bautizo pues se realizó en el marco de la FILBEN. Yo me atrevería a decir que más de 200 niños participaron en esa actividad, porque el pabellón estaba completamente lleno. Y adicional a eso, fue un evento pues muy emotivo. Sobre todo quiero que me hagas referencia, Gabriela, a la importancia que tiene el programa pedagógico en la formación de los pequeñines en el tema del patrimonio cultural. Bueno, el programa pedagógico que lleva el Instituto del Patrimonio Cultural se enmarca principalmente en lo que son las líneas del Plan de la Patria y de la LOMNA, para tratar de buscar espacios y servicios que promuevan en los niños y las niñas, los jóvenes y los adolescentes, el patrimonio cultural, para de alguna manera consolidar valores que apunten a tener una vida más justa, más equitativa y mucho más pacífica. También quiere fomentar lo que es el uso de los juegos y los juguetes tradicionales en la medida de poder sustituir de alguna manera los juegos bélicos, violentos, ¿ok? Y de esa manera colaborar en el desarrollo de lo que es la identidad y el sentido de pertenencia de la venezolana y el venezolano desde la infancia. Así es. En ese marco, pues, se creó una colección que se llama Notas del Patrimonio, a la cual pertenece el librito de los Juegos Tradicionales Venezolanos. Este es el primer número de una serie de libros que queremos hacer poco a poco para que se conviertan en una herramienta tanto para los docentes, como las facilitadoras y los facilitadores, y por supuesto de los jóvenes y los niños que estén interesados en el tema. Así es. Bueno, Gabriela, de verdad que nos sentimos muy satisfechos por ese trabajo que vienes realizando junto a tu equipo en el tema, pues, de los juguetes o nuestros juegos tradicionales. Como tú lo dices, pues, este es el primer fruto de ese trabajo. Más adelante, pues, estarán saliendo nuevos folletos o libros, como lo querramos denominar, destinados a seguir fortaleciendo este programa pedagógico. Gaby, agradecemos entonces tu participación en La Tierra de los Míos. Desde aquí, un fuerte abrazo. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Recuerden, al regreso, La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Venezuela tiene mar, hermosos valles y ríos. Las aves con sus cantíos le vienen a despertar. Y ella nos viene a brindar sus hermosos amoríos. Yo creo en ti, yo creo en ti. Como semilla sembrada en tierra fuerte y sutil, crece y da frutos hermosos de un futuro por venir. Yo creo. Escuchamos a Oscar Lista con un calipso del disco Pueblo y Raza. Yo creo en ti, Venezuela, yo creo en ti. Venezuela es una esperanza, no es una amenaza. Y vamos a ir con nuestra tercera sección del día. Memoria patrimonial. Bien. en nuestras efemérides, después correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo. Precisamente, 23 de marzo, creación de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, fue creada por el general Eleazar López Contreras mediante decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 23 de marzo de 1938. Desde ese entonces, la institución se ha caracterizado por difundir de manera constante y dinámica el pensamiento del libertador Simón Bolívar, trabajando en la formación de una conciencia colectiva sobre los ideales bolivarianos y la reafirmación de la nacionalidad venezolana. Y un 24 de marzo se abolió la esclavitud en Venezuela. Aunque desde los tiempos de la Guerra de Independencia en nuestro país, tanto Francisco de Miranda como Simón Bolívar realizaron proclamas en contra de la esclavitud, prometiendo la libertad de los esclavos, este hecho de justicia histórica solo se pudo concretar de manera oficial en el gobierno del presidente José Gregorio Monagas, cuando se le dio el ejecútese a la ley. En este sentido, ya se había aprobado previamente en el Congreso. 25 de marzo, muerte de Antonio Ricaurte. El capitán Antonio Ricaurte, prócer de Colombia y Venezuela, protagonizaría el 25 de marzo de 1814 uno de los episodios más emblemáticos y heroicos de la Guerra de Independencia en Sudamérica. Ese día, mientras custodiaba 50 hombres el parque de armas de la Casa Alta de la Hacienda San Mateo, propiedad de Simón Bolívar, es atacado por las tropas realistas al mando de Francisco Tomás Morales. Los españoles no pudieron tomar aquel importante depósito de armas porque Ricaurte prendió fuego a la pólvora, falleciendo en el hecho tanto él como aquellos realistas que intentaban el asalto del lugar. Bolívar aprovechó el desorden momentáneo que produjo la gigantesca explosión y lanzó una ofensiva con la cual reconquistó la Casa Alta, que hoy día lleva el nombre de Museo Histórico Antonio Ricaurte. Y un 26 de marzo, pero en 1812, fue el terremoto de Caracas, conocido como el terremoto de Caracas. Fue un evento sísmico que se produjo en el territorio venezolano el 26 de marzo de 1812, específicamente un Jueves Santo. El terrible terremoto destruyó las ciudades de Caracas, Barquisimeto, Mérida, El Tocuyo, San Felipe y causó estragos en muchas otras poblaciones del país. Se calcula que solo en Caracas perecieron unas 10.000 personas cuando la población era entonces de apenas 44.000, es decir, casi el 25%, o un poco menos del 25%. Así. En virtud de que el 19 de abril de 1810 había caído también un Jueves Santo, los realistas y la Iglesia Católica aprovecharon esa circunstancia para hacer creer a los venezolanos y las venezolanas de que se trataba de un castigo divino por intentar independizarse de la corona española. Así es, y llegamos al 28 de marzo, natalicio de Francisco de Miranda. Sebastián Francisco de Miranda, quien luego usaría solo su segundo nombre, nació en la ciudad de Caracas el 28 de marzo de 1750. Sus padres fueron Sebastián de Miranda, oriundo de las Islas Canarias, y la caraqueña Francisca Antonia Rodríguez, considerado el americano más universal. Coincidió pues con los personajes más emblemáticos de su época, luchando en las guerras que cambiaron al mundo entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La Revolución Francesa, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y la Guerra de Independencia Hispanoamericana, siendo el ideólogo fundamental de esta última. Así que recordamos pues que en homenaje a Sebastián Francisco de Miranda celebramos nosotros este sábado 28 de marzo el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Efectivamente, ya son las 8:54, nos queda un minutico nada más para despedirnos, Angélica, y hacemos un balance de lo que fue la Filben 2015 para nuestro Instituto del Patrimonio Cultural Venezolano. Se realizaron 11 actividades destinadas al tema patrimonial, donde resaltó el bautizo de los libros Tejiendo Nuestras Raíces y Juegos Tradicionales Venezolanos, los cuales forman parte del proyecto pedagógico que desarrolla esta institución. Así es, y bueno, también queremos recordarles pues que allí se efectuaron una serie de talleres y actividades complementarias, así como también el homenaje a nuestro querido profesor Mario Sanoja. Estas fueron pues algunas de las actividades más resaltantes de la Filben por parte del Instituto del Patrimonio Cultural, así como también el taller de los avances de Coro y la Vela para su salida de la lista de patrimonio en riesgo, el taller de tráfico ilícito del patrimonio, que también se dio un balance de los logros alcanzados realizados durante 2014. Colocamos como ejemplo pues el rescate de la Odalisca y otros talleres pues destinados a llevar valores a nuestros pequeños, como la construcción del libro cartonero contra la discriminación racial y el taller dialogar es comenzar a reconocernos. Y por supuesto el último, que fue el día domingo, el día del cierre de la feria, la charla Sitios Sagrados Indígenas de Venezuela, enfocado en el patrimonio cultural de nuestros pueblos indígenas y una actividad que se realizó en el estado Monagas. Ya nos despedimos, 8:55 de la mañana. Muchas gracias, Angélica. Gracias, gracias a ti y bueno, y sobre todo a nuestras usuarias y usuarios que sintonizan este espacio todos los jueves. Daniel, no me quiero despedir sin antes recordarles nuestras cuentas, el Twitter, @IPCBicentenario, el Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural y el correo electrónico para cualquier inquietud o sugerencia, IPCPresidencia@gmail.com. Vamos a escuchar Apuren un viaje de Genaro Prieto y del disco Dulce 4 Larense para despedirnos. Gracias, Luiger. Gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad y al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Hasta el próximo jueves, hasta dentro de 2 jueves, porque el jueves que viene es de Semana Santa, Jueves Santo. Chau. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transite por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana. Y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.